En relación con que Estados Unidos expone abiertamente su naturaleza de bandido con el paso del tiempo y se entusiasma con el histerismo de guerra de agresión a Norcorea, el portavoz del Comité Central de la Federación General de los Sindicatos de Corea dio declaraciones a la prensa el día 24 y dijo en particular: «Si el país americano piensa que, con la amenaza y chantaje militares, el aislamiento, el bloqueo, la sanción y la presión más intensivas podría asustar a nuestra clase obrera y demás sectores del pueblo, no habrá otra ilusión más estúpida que esta». Los provocadores introducen el portaaviones nuclear, el avión stealth y otros medios de guerra para amenazar a alguien, pero esto no pasa de ser espasmo de los dementes. Sus acciones no surten efecto en nosotros que conquistamos la prosperidad con la autoconfianza y autofortalecimiento. Norteamérica, que se entrega a la operación de decapitación que acecha atrevidamente la eliminación de nuestra dirección al movilizar enormes comandos especiales, debe grabar en su corazón que tales acciones suyas puedan surtir efecto en otros países, pero se harán jirones en esta tierra en que todo el ejército y todo el pueblo, junto con la clase obrera, forman un fortín inexpugnable de defensa de la dirección de la revolución. Los provocadores no deben actuar imprudentes. La heroica clase obrera de la potencia del Monte Baekdu destrozará sin piedad con el arma omnipotente de la justicia y el casco acerado de Malima las temerarias acciones de los gringos y sus seguidores.